mi cielo, ya estoy aquí. Después de tanto sufrir, prenda de mi alma, te he venido a ver. Prenda de mi alma, te he venido a ver. Te canto por Dios, te pido, por el amor a tus padres. Este recuerdo consagres y no lo eches al olvido. Prenda de mi alma, te he venido a ver. Prenda de mi alma, te he venido a ver. Recuerda que te he querido. Hoy perdí toda la calma. Adiós, dueña de mi alma, repite mi triste voz. Prenda de mi alma, te he venido a ver. Prenda de mi alma, te he venido. Amanecer en campaña, lleno de llanto y dolor. Prenda de mi alma, te he venido a ver. Prenda de mi alma, te he venido a ver. Prenda de mi alma, te he venido a ver. Estamos en la radio. Y lo que logramos a través de la radio es hacerles escuchar la voz de este changuito latente que tiene Don Shigu. Otra versión es verlo hacer estas nostalgias. Alguna lágrima que sale de sus ojos, la concentración, los cambios de tonos de voz que acompaña con sus gestos y por momentos esa forma corporal en que se apichona cuando empieza a recordar a su mamá y a su tata y se vuelve chiquito en la silla. Si pudieran observar esto, las nostalgias sumarían más de lo que ya tiene. Leandro Lobato luego hace el cierre, esa frutillita de la torta. La Vidala, del disco Emociones, de Miguel Ángel Lobato, era Yuma y Pa, para mi Yuma. Así pasó Nostalgias de Santiago, en Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Madripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a ti. Radio para entender. Ay, Vidalita y Guacachi aquí. ¡Ey, Juan! Dice mi amigo Cucurucho que seguimos poniéndola, dando, pegándola. Y ahora. Con ustedes. No nos cambien la emisora. Raíces de mi Tierra. 22 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2014. Con Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Y al final, no hay quien la aguante. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 10 de la mañana hasta las 13, Raíces de mi Tierra. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Bien nuestro. Que no me cambie la emisora. Adiós. bien latinoamericano. Once de la mañana, 10 minutos, momento de la segunda hora de Raíces de mi Tierra. Este programa de raíz folclórica latinoamericana, recorriendo varios géneros, mixtura musical, en esta ocasión con una banda que nos visitó en este año 2014. Cuenta regresiva para este diciembre, últimos programas de Raíces de mi Tierra. El disco es Despertar y ellos son The López Project. Sirvió para las noticias, titulares salpicados de amarillo. Usan la mirada de un niño inocente, contemplando la miseria de la gente. Tanto que hacer, tanto que hacer. No permitas que te roben el suspiro del amor sutil de un pájaro pequeño que ha venido a esta tierra perseguido por el sueño de tener un nuevo nido. Tanto que hacer, tanto que hacer. Banda de Carlos López y Belén Medina, de López Project, pasaron por Raíces de mi Tierra haciendo algo de jazz también. En esta ocasión el disco Despertar, lo rememoramos. Tanto que hacer, de Germán Gorosito, Belén Medina y Carlos López. ¡Arriba, Manenja! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. que han participado en esta causa, en las cuales, de las cuales nosotros no tuvimos ninguna participación concreta. ¿O acaso hay algún testimonio en todas estas, en tanto en la justicia federal como en los consejos de guerra, si hay algún testimonio que hayan solicitado a alguien del destacamento para poder tanto llevar a cabo la investigación judicial como los consejos de guerra? Ni siquiera se menciona que nosotros participamos de las detenciones, cuando siempre ha sido la famosa OP3, la famosa qué sé yo cuánto, tercera sección y qué sé yo, acá ni siquiera eso. Todo se reduce a la presunta participación del personal del destacamento en los supuestos interrogatorios. Respecto a eso, debo decirle que fíjese la diferencia que hay entre la acusación fiscal de esta causa con las anteriores, donde la acusación fiscal hace todo un desarrollo, digamos, siniestro de cómo eran los procedimientos para quebrar la voluntad, etcétera. Acá no, acá en dos días se supone que se le hizo un montón de cosas a esta gente para que hablaran de cosas que no teníamos la menor idea. Porque yo ya he declarado en la instrucción, señor presidente, que el destacamento de inteligencia bajo ningún concepto estaba preparado para llevar a cabo ninguna clase de interrogatorio de una causa de tal magnitud y de tal complejidad. ¿Qué podíamos nosotros decir o interrogar a alguien que manejaba empresa de caños o empresa de cemento? Es una cosa que no tiene el menor asidero. Si esa gente ha ido a parar a la Ribera, ha sido porque había que ponerlos en algún lugar, en algún momento, para después llevar a cabo lo que es público y notorio. Bien, lo que escuchamos es este sujeto, esta bestia, porque animal no se le puede decir, es el represor conocido como Ernesto Nabo Barreiro, porque le decían así, Nabo, y tenemos algunas declaraciones también de una de las secuestradas, que es testigo. Ella dice, entre otras cosas, entraba a la cuadra y se llevaba a alguno de nosotros a palazos, era el más temido. Esto lo decía Susana Sastre, sobreviviente del capo clandestino de exterminio, es conocido como La Perla en Córdoba, y estaba a cargo de este tipo, de este sujeto. Este genocida está siendo juzgado en Córdoba por delitos de lesa humanidad y volvió al ruedo, a la tapa de los diarios, porque el miércoles se levantó del banquillo de los acusados y dio una lista de desaparecidos, como para colaborar con la justicia. El tema es que nadie le cree. ¿Por qué? Porque él habla de unas 20 personas y realmente hay unos 2.000 acusados ahí, unos 2.000 detenidos, desaparecidos, gente que mató. Esto tuvo que ver con el terrorismo de Estado, con esa dictadura cívico-militar y hasta eclesiástica también de día, porque también tuvo que ver la iglesia. El tribunal está siendo juzgado por el Tribunal Oral número 1 a cargo de Jaime Díaz Gavier. Este hombre fue parte del Comando de Libertadores de América. Mirá los nombres que le pone esas cosas, ¿no? ¿De qué nos libran, por Dios? Libertador de América fue la patota que actuó en La Perla o La Ribera, que era otro de los centros clandestinos que dependían del ejército. Este hombre llegó a Córdoba allá a fines del 75 como teniente primero en el destacamento de inteligencia 141, donde estuvo hasta el 79 ya, terminó siendo capitán, ¿no? Hay que ver los méritos que tuvo este tipo para que lo lleven a capitán, lo ascendieron. Y fue integrante de esta patota, que allá por el 77 fue jefe de sección política de esta patota, este hombre. No es ningún improvisado. También, y como no podía ser de otra manera, en el 87 hubo un alzamiento cara pintada en contra del gobierno democrático de Alfonsín, y él lideró el alzamiento cara pintada porque, obviamente, estaba pidiendo que le bajen las penas. Alfonsín había arrancado la democracia con un histórico juicio a las juntas militares, a los genocidas milicos, y bueno, hubo sentencia, y después se fue lavando todo, y gracias o a raíz de este alzamiento y de otros más, salió la ley de obediencia de vida, que es lo lavado de culpa, la de punto final, y hasta que llega Menem, recordemos, con el indulto para todos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque este hombre no sale a hablar ahora porque sí. El juicio sigue. El tema es que ya está llegando a los 70 años y está viendo qué pasa en el marco de las nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dijo Macri, porque esto tiene mucho que ver. Basta, dijo Macri, con el curro de los derechos humanos. En realidad el curro no es un curro, el curro es juzgar a estos tipos por lo que hicieron. Y él está viendo quién puede apuntar hacia lo que él quiere, ¿no? Que quiere él, y no solo él, hay mucha gente detrás de él, porque a los que secuestraban en Córdoba le robaban cosas, le hacían firmar documentos, perdían empresas, aparte de que los mataban, los vejaban. Dice la secuestrada esta, que es la una, testigo una de fundamental, las víctimas, ¿no? Y sí. Víctima, claro, sí, claro, sí, sí. Susana Sastre. Ella no cree, ellos no van a confesar nada, dice. Ella fue secuestrada en junio del 77 por una patota de 8 personas vestidas de civil. Tenía 20 años, trabajaba en trabajo social, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Permaneció secuestrada en La Perla hasta diciembre del 76. Entre otras de las cosas, que bueno, fue secuestrada junto a Jorge Reinaldo Ruarte, que no apareció, sigue desaparecido. Patadas, golpizas, trompadas. En fin, le abusaron con picana eléctrica en los genitales. Estas cosas que hicieron estos tipos, esas salvajadas. Y esto el tipo lo dice como que no pasó nada. Exacto. En algún momento yo escuché declaraciones a una radio. No casualmente, él sale a hablar por primera vez en Radio Mitre. No casualmente. No casualmente. Vamos hilando de a poquito. Él dice que había... Habla de 20 personas, como decíamos al principio, se busca más de 2.000. El tema es que después tardó tanto, tardaron 20 años la justicia en entrar a esa hectárea. Es una hectárea, es un predio de 1.000 hectáreas, donde hay montes, hoy por hoy hay planta en soja, hay soja plantada. Se confirmó que habían sacado todo con topadoras. Entraron ahí, metieron topadoras en la montaña, porque estamos hablando de Córdoba. Llevaron todo en tambores de 200 litros a las salinas. Luego que tirás en la salina, la sal destruye todo. Esas son formas de ir borrando pruebas. Exactamente. Así que este hombre tiene hoy por hoy 68 años. Para cuando cambie el nuevo gobierno, va a tener 70, 70 y pico. Y si sigue dilatando esto, hasta que llegue alguno que pueda darle una mano con esto de la obediencia de vida, punto final, o en todo caso va a ser directamente un indulto. Y encima no tiene una mujer que lo ayuda, o no, porque él cree que lo ayuda. Su esposa es militante de la causa, Ana Delia Maggi. Bueno, es una causa como Cecilia Pando. ¿Militante de qué causa? De la causa en contra de estos juicios a estos héroes de la patria que nos salvaron de los zurdos comunistas, de los subversivos. Y toda esa subversión que nos iba a llevar a la debacle. Sí, que además la señora por estas horas estuvo haciendo declaraciones, claro, y claro. Está muchos abogados están ahora observando y escuchando, no solo que sus palabras fueron recapituladas en los portales de información de manera gráfica, sino que está el audio en donde ella también va al muere, porque claro. como figura digamos legal, jurídica, puede caer en cómplice de un genocida como es Ernesto Barreiro. Bueno, este represor asesino, Nabo le han sabido, le supieron decir. Te digo lo último, así vamos con el audio y terminamos. Este hombre está imputado por 518 delitos, 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravada, 211 imposiciones de tormentos agravados, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguido de muerte y la sustracción también de un menor de 10 años. Ahí está, también la quita de bebés, entre todas las vejaciones y torturas. Bueno, para los que dicen que esto es un curro, la aparición de nietos, que ya van 116, debería ser parte de ese curro de los derechos humanos. ¿Escuchamos a este nefasto una vez más? Dale. Yo no cambié nunca, ese es el desconcepto que hay. Ah, puede ser. Yo siempre soy el mismo. Pero con La Perla sí tuvo que ver. Por supuesto, eso nunca lo he negado, ese es el otro tema. Yo nunca negué mi rol. Y lo podemos hablar dentro de las restricciones que hoy nos impone de acuerdo. El desarrollo del juicio. Usted sabe que hay testigos de La Perla que han salido con vida, que lo han visto usted en la sala de torturas. No, eso mire, eso corre por cuenta de lo que dice un grupo de testigos. Lo que ustedes llaman centro clandestino, que es un término que no corresponde, en términos militares se llama lugar de reunión de detenidos, que por supuesto, por las características de las operaciones, eran lugares secretos. ¿Usted podría estimar cuánta gente pasó por La Perla? Mire, yo no es un dato que pueda ser patrimonio mío. No. Los datos son digamos, difieren entre ellos. Sí. 2.000 dicen, tiene, 2.000. ¿Cómo? 2.000 personas. Yo no me atrevo a decir que no sean tantas. Bueno, no me atrevo a, Barreiro, no me atrevo a decir. ¿Usted participó en el asesinato de alguna de esas personas que pasó no, por la perla? No, en absoluto. El destacamento de inteligencia 141 no asesinó, ni fusiló, ni enterró absolutamente a nadie. ¿Quién mató a esa gente enterrada en los hornos y la enterrada en Villa Ciudad América? No lo sé. No lo sé, en realidad no lo sé, mejor dicho. ¿Gente subordinada suya? No, ya le repito, el destacamento de inteligencia 141 no mató a nadie, eso es lo que hay que tener claro. ¿No me va a negar que en La Perla murió gente? No, yo en La Perla no murió nadie. No, en La Perla no murió nadie. Si ustedes quieren, como le digo, si ustedes tienen el monopolio del relato de las personas que yo en cierto sentido las comprendo. Llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos con una guitarra mal encordada. La cantan siempre los tucumanos allá en los cañaverales cuando la noche viene llegando. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del sur cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas los tucumanos. Zamba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden sus fuegos los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del sur cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas. Un homenaje a Donata. Atahualpa se llama el disco. Canta Lidia Borda la samba que le pertenece, La Pobrecita. Y sumamos a esta canción bellísima, samba, una dedicatoria para alguien especial. Sí, bueno, esta samba, si me permite la mesa de trabajo, ¿no? Voy a dedicarle a una persona que hace 32 años, un poco más, que no la veo. Sabe que nos encuentra en la radio y se comunica y tiene el mismo apellido que yo o nosotros, Maldonado. Ajá. Carmen Maldonado. No la podía sacar yo. Me dice, yo estuve en su casa cuando era, usted tenía las nenas, la chiquita, me acuerdo de su señora, por supuesto, le manda muchos saludos a Lidia del Valle, a vos, Karina. Usted me quiere matar, me dice. Claro, escuchó la nostalgia completa, estaba escuchando la radio, escucha la nostalgia, Y bueno, le digo, está grabado muchas cosas de esto, que de estos trabajos, está la grabación, así que va a venir a mi casa a qué buscar lindo, el disco. Qué lindo, Carmen. Gracias, Carmen Maldonado, y espero que no te pierdas de aquí en más los sábados de 10 de la mañana a 1 estamos. Todos los sábados, y la mesa te manda un beso muy grande y muchísimas gracias por sintonizarnos desde Sarandí. Aquí nomás. Aquí está nomás Chiquita. Está. Ah, ella es de los Telares, departamento Salavina, así que sabe todo lo que digo en quichua. Me imagino conocedora de toda la vida. Tendría que verla gracias. Para recordarla. Gracias, claro. Carmen. Un beso. Se va a comunicar y va a venir a vernos. Ay, qué lindo. La verdad, pero muchas gracias. Sería Carmen. Muy lindo, es un recuerdo grato. Cuando uno le dicen, viste los que venían a casa cuando vos eras chiquita, yo la verdad es que no tengo ni un solo recuerdo. Así que sería muy lindo volver a verte, Carmen, para rememorar un poco esa infancia en casa. Gracias por comunicarte, 4227-0037, uno de los teléfonos de FM La Tecno. Atención. Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Bien sabes, princesita, que al conocer tu imagen, Irupe y Monchito, juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero, todo artesanal, atendido por su dueño, rico y barato. De tu preciosa boca que aprisionó a mi amor. Irupe y Monchito, que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Oh, buena, buena, buena. Monchi. Bien. Bien. Ay, qué serio. Estoy serio, hoy vine medio. Estoy tan serio. Medio así, como dicen, medio enojado. Medio chacleteado. No, tengo no, problemas de maritales. ¡Otra vez! No vivimos peleando, ¿no? Con Irupe, obviamente. Le mando un saludo nada más. ¡Ay! No. ¡Encabronado! No le mandas un besito, mi amor. No, un saludo. Nada más. Saludo. Otro día le mando mi amor, hoy no le mando nada. Hoy un saludo a la señora Irupe. Che, pero ¿qué pasó? No, no lo voy a estar diciendo. Mi cosa es al aire de la radio. Pero, sí, claro. Pero si llegas a la radio así bueno, medio enquilombado, tenés que hacer... Pero no voy a decir todo lo que ustedes reales. No, la idea es que hagas catarsis. Claro. No, yo hago receta de cocina, no. Creo que eso es un cataque de los coches. ¿Cómo lo sigo, Emery? Vamos a hablar primero. Claro, no sé qué. ¿Cómo ya anda? Ya está chamapilla, cuspeima. ¿Quién usted? Yo no sé eso. Mejor andas enojado. Ay, sí, claro. Claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué te enojaste? No, le había dicho que adelgazó mucho. No, todo lo contrario. Pero no importa, ni importa. Yo ni habla de esa cosa. Ya le dije que no. ¿Cómo anda, doña Lidia? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Belly? ¿Dónde está Belly? No, ¿le creció el pelo? No, este es Eugenia. Compañera, ¿cómo le va, doña? Su compañera, exactamente. Doña, ¿cómo se llama? No, Eugenia, como doña. Eugenia Santorum. Bueno, la señora, para mí la mujer del otro es la doña. La doña. Tan, claro, no, porque uno es respetuoso. Me parece muy bien que seas respetuoso. El tema me preocupa un poco que estés como muy encabronado. Me estoy cansado de la Irupe. Comiendo todo el día. El otro día estaba vomitar. No, dejar de comer. Vomitar no, vomitar. Claro, vomitar. Vomitar no, bueno, con B corta. Ah, con B. Con B de boca, claro. No, vos, con B de boca, no, con B de vaca. B de vaca, bueno, pero la vaca está bastante vaca, la verdad está muy gorda. Tirando chancha, no, pero no puedo dejar nada en la ladera. El otro día me dejé un sándwich, ¿no? Un sándwich de, así de fiambre, digo, sí. El otro día tengo hambre. Nada, ni la amiga me dijo. Veo el plato vacío. Está comiendo mucho, ¿por qué? Nunca se levanta a la madrugada, encima yo le cuento como... No le fío, ¿por qué le cuento? Y pero vos, no, cuando tenés ganas de hacer catarsis... ¿Le quiere catar? ¿Qué es lo que catarsis? No, señor, no sé, es que habla difícil, decir. ¿No? No, tenés ganas, no, ¿cómo voy a hacer la linda? Tenés ganas de contar tu historia, porque compartir el dolor te lo hace más liviano. Eso de todo eso es catarsis. Mira usted, no sabía yo eso. Bueno, la cosa es que me argela de más. ¿De qué? Me argela, me pone nervioso. ¿Te argela? Así se dice. Ah, mira cómo aprendo con bombonchito. Claro. Bueno, resulta que nosotros dormimos en una, por supuesto, la cama los dos. Sí. ¿No? Claro, sí. Yo, ¿Somier? Este mediador, ¿Somier? No, una cama, un catre grande, ¿no? Una cama grande. Sí. Para porque para no aguantarnos. Para ella sola. Claro, y él ya duerme al lado de la pared. Él duerme al lado de la pared. Sí. Y yo duermo al otro lado, que se levanta a la madrugada a comer. ¿A comer? A 4 o 3 de la mañana. Pero por ahí está. Al baño me dice, voy mochito, dormí vos. Bueno, yo me duermo, me miro así con un ojo, estaba sentada masticando. Deja eso de la baña. Ahí empieza la discusión. Empieza la pelea. No, pero le está pasando algo. No sé, qué sé yo. Tal vez alguna problemática de ansiedad. Sí, claro. Eso puede ser ansiedad. Claro. Puede ser la ansiedad, sí. ¿Están pasando por un momento difícil, algún momento de estrés? No, que yo sepa, no. Puede ser la fiesta. Me está diciendo el tema de la fiesta porque ella tiene a toda una familiar acá, otra familiar por allá. Pero como nosotros tenemos familia en todos lados, ¿ya? Claro. Lo meto claro. Es anticonceptivo. ¿Cómo es anticonceptivo? Esas cosas no existían antes. Anticonceptivos, no anticonceptivos. Claro, no había. Claro, 20 hijos para acá, 10 hijos para acá. ¿Y entonces puede estar pasando por un momento de angustia? Puede ser, porque está comiendo demasiado. Está comiendo ya mucho. Ya no le entra la ropa, ya se pone que se ponga la cortina. ¿Y por qué no le haces una consulta? ¿A quién? ¿Algún especialista? Mínimamente un médico clínico. Ella va a una vieja que tira el cuerito, se le pregunta. No, cuando está vomitando. ¿A quién? No. A una nutricionista. Ah, claro, pues no, pues se la hacen con la nutricionista. No, te da una dieta especial ahora para el verano, para arrancar con más líquidos, verduras, frutas. Yo le dije, basta, dejar el pan, dejar los sándwiches. Nosotros hacemos chipa, tortilla, todo lo que sobra. Se morfa todo. Pero Moncho, y esto a vos te tiene preocupado, francamente. Si no me deja dormir, no me deja nada en la heladera. Ah, pero eso te preocupa a vos. Bueno, sí, también. Más allá de lo que le pase. Creo que está gastando mucho. Está haciendo perder tiempo. Y es verdad eso, cuando uno más gordo, más ansiedad, más ganas de comer. Hay que ver qué es lo que le está pasando. Espero que en la semana por ahí seguimos conversando. Si querés, hablamos con ella para ver qué es lo que le pasa. Mientras tanto, vos te haces caso para nada. ¿Y qué trajiste? Bueno, esto que estamos escuchando es Oscar Pérez. Oscar Pérez, claro. Este es de Nación Oscar. No, nosotros decimos Oscar. Y a los Rubén, nosotros decimos Rubén. Claro. Claro, claro, así se dice. Oscar Pérez, ¿qué es de la vida vive? No, sí, claro, sí, lindo hombre, lindo así. Como bien paraguayo. Buena percha que le dicen. Buena percha. Claro, claro, sí, sí. De Asunción del Paraguay. Sus familiares eran todos músicos, ¿no? Seis hermanos, eso que le decía, los métodos anticonceptivos. Anticonceptivos. No había nada. Seis hermanos. Chiquito tocaba la guitarra, estaba con su tía, mira, esa es la paraguaya, linda paraguaya. Linda. Grupo folclórico, la hermana Pérez del Campo se llama. Ya no canta más por su estudio primario, lo terminó, lo secundario también, y eso, ¿sabe qué hizo? Locución, eso hace como usted. Locución, sí, qué animación bien. Y oratoria. Claro, todo eso hizo. Completito. Claro, y luego empezó a tocar, se hizo muy conocido. Esto que escuchamos, ¿cómo se llama la niña? Eugenia, subile un poquito la música. Bueno, esto es que escucha el teclado, ¿yo? Nunca le digo. Un teclado muerto es uno primero. ¿Esto qué es? Polka paraguaya, pero con toda moderna. Para todos nuestros hermanos queridos paraguayos que están escuchando hasta ahora el programa. No, allá están haciendo el asado y meten la polka. No, ¿eh? ¿Le meten un trago también? Claro, claro, claro, claro, a los 20. Claro, a la trompada. Bueno, fue asistente de Federación Iberoamericana, artista. Es un tipo muy conocido en América Latina, este hombre. Este es Oscar Pérez, sigue cantando también. ¿Sigue cantando? Sí, un joven, ¿eh? ¿Joven? Sí. Tiene unos 60 años, tendrá como mucho. Pero mira vos. Bueno, usted te puso la... Y todos los videos, ¿cómo se llama? ¿En YouTube ese, güey? En YouTube. No, YouTube. YouTube. Ahí le pone y va a ver, está él con la planta, los árboles, las flores, sí, en la casa, ¿eh? Y así, pero tocaron. Sí, se lo olvidó así, güey. Yo me lo imagino porque no lo vi. Así, güey. El sol, cuando cae el sol, que, no. Que la montaña, que el mar, que la. Pavada, ¿no? Ahí no. Su mamita, ¿no? Con el teclado, con el. ¿Cómo el bajo ese? El bajo eléctrico. El bajo eléctrico, claro. Qué bien. Bueno, eso es todo Carpere que bueno, pero para un tipo muy preparado de la música, ¿no? Eso es más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Si le escucha la cortina, todo parecido. Para nosotros nos gusta. Pero por supuesto que les gusta música tradicional, es la idiosincrasia de su país. La idiosincrasia paraguaya, digo, la polca. ¿Por qué no dice la polca, no? Pues la idiosincrasia. Bueno, claro, bueno, es parte de la cultura de Paraguay. Y sí, más vale la polca. La polca. Okay. Bueno, le digo una receta cortita. Recetita rica y baja en calorías. Berenjena. Claro, ya me di cuenta. Berenjena rebozada se llama esto. No soy del Rager. Berenjena se hace varias veces. Rebozada. Rebozada. Ah, ¿no? Rebozada. Rebozada. ¿Y qué significa? Rebozada, como enchastrada. No, ¿cómo es enchastrada? Milanesa. Claro, tipo así, bueno, le digo. Vuelta y vuelta, el pan rallado. Vuelta y vuelta. Harina, berenjena, cerveza hecha, no, leche, chate, pimienta, sal, perejil, aceite de oliva, siempre mejor el oliva. Sí. Bueno, corta la berenjena en rodajas más o menos un centímetro de ancho, ¿no? Más o menos una rodaja. Lo pone la leche un rato, usted sabe, ahí le pone la leche. Para enlechar. ¿Para qué? Para que se le vaya el gusto. Exacto. La enlecha. Claro, enlecha la berenjena. Claro, y hay que enlechar la berenjena. Hay que porque así le saca todo el gusto ese agrio que tiene. Ese agrio, claro. Claro, bueno, después lo deja un rato ahí, le ponen un bol, pone la cucharada de harina, 3 cucharadas de harina. Tres cucharadas. La pimienta, harina, la sal, perejil. Pimienta. De esto lo deja ahí, le añade la cerveza fría. ¿Le añade? Fría tiene que ser la cerveza. Muy bien. Para que pegue todo. ¿Cuánto de cerveza? No, más o menos medio vaso de cerveza. El otro medio se lo toma, ¿no? Si tiene un vaso, se toma la mitad y el otro lo pone. Bien fría, bueno, ya. Eso hace el menjunje, el embollaré toda la mezcla. Eso. Bueno, después le pone la rodaja ahí, la deja un rato. Después el aceite de oliva, ¿para qué le pone el ajo al aceite, doña Lidia? ¿Usted qué sabe? ¿Para qué se pone el ajo en el aceite? ¿En el aceite? Ah, para que no se queme. Para que no se queme y para que no quede olor. Mucho olor feo. Qué y bien. El ajo más sano. Ese secretito, muy bien. Ajo pelado y no cortado chiquito. Exactamente. El diente entero. Ajo pelado. El diente, no la dentadura potisa. Tiene que ser pelado y entero. Entero, claro, ahí está. Qué lindo. Bueno, y ahí lo hace frito. Lo fríe ahí y después lo come. Frita la berenjena. Claro, es rebozada. La berenjena. Aparte calórico. Perdón, no calórico. Todo bien, todo mucha sano. Verdura. Yo le digo, te voy a tener que comer esto y lo pego. Le decís vos que coma eso. Claro. ¿Se te enoja? Se quiere inflar, pero ya no le entra la ropa. Ya le dije que yo no te entra. Se te enoja y se te infla, mi amor. Me dice, no me entra el solero, no me entra. No le entra el solero. Está comiendo como chancho. Cáchalo. Ay, se enoja y, bueno, pobrecita, bueno, sí. Tal vez yo esté pasando. Un saludo, señora Irupé. Estás enojado con Irupé. La recaudación. Claro, desde la recaudación. Estás muy enojado. Cuando te veo, cuando estás muy enojado, hablas solamente de la recaudación, Moncho. Bueno, ya está. Pero calma, hiciste catarsis. Bueno, lo que hice yo es si eso es así. No sé si me preguntas, yo le digo que no. Porque te descargaste. Por la duda, no sabes qué le estás preguntando. Exactamente. Yo por la duda que no. No estaba yo. Te siento vulnerable. Entonces tenés que decir, con lo que te molesta, tenés que decir, estás vulnerable. Vulnerable. Puede ser así. Pues sí, qué sé yo. Póngale. Vamos a escuchar a esta Virgen, querido. Ustedes saben, los paraguayos tenemos mucho que ver con la Virgen de Cacupé. Qué lindo. Claro, no. Vamos a escuchar un poquito de Oscar Pérez para nuestros Oscar hermanos Pérez, claro, paraguayos. Paraguayo para todo. Beso, muy señora. Bien. Te vas a calmar. Anda, abraza. Y comprale un heladito. Virgen querida, anhelo metal me cose allá mi tapura que y el pago en mi vida ya pues acá cose sufrimiento de la llave de poana mi negrita ey te au veneno que eres esa agua constante soy tu querido amante de poana mi negrita ey te au veneno que eres esa agua constante soy tu querido amante. Ya pensaba andarte por minuto y por segundo. Hoy se hizo y tendré el juba, quién sabe pa' hoy ver el mundo. Sendrá el juba, andarés a cebo y de loga esquina, huina se ve. Ander ingrata, ne añese, mi cure, se miro, nere, maje. Sendrá el juba, andarés a cebo y de loga esquina, huina se ve. Ander ingrata, ne añese, mi cure, se miro, nere, maje. Sobre esa vida feliz, le mando a este fiel amante de Sara y de Barón de Jehuí. Adiós, ramo de romero, adiós, se botico en mí. Como a converso, a ella tan debe, y despedimos en de Jehuí. Adiós, ramo de romero, adiós, se botico en mí. Como a converso, a ella tan debe, y despedimos en de Jehuí. Deportes con Ignacio Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva del fin de semana. Agenda deportiva. Deportes en Raíces de mi Tierra. Nacho Fernández Lirio. El Cone Fernández. Amo esta cortina musical que nos mete directamente en el panorama deportivo en Raíces. Hola, Ignacio Fernández. Hola, Cari. Hola. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo muy tranqui. Ahora que se está nublando, diciendo que bueno, estaba tan húmedo la mañana, vamos a respirar un poquito más. Sí, sí, sí, sí. Está pesadito igual, ¿eh? Pesadito, ¿no? Está pesadito, pesadito el asunto, pero bueno, bueno, se, por lo menos se nubló y tapó un poquito el sol que estaba agobiante, sí. La verdad. Sí, sí. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo viene ese panorama deportivo? Bien, todo bien, y empezamos a hablar de boxeo. Sé que te interesa mucho a la mesa. Sí. De Raíces le interesa mucho, así que sí. Empecemos justamente a hablar de la última pelea del año del argentino Diego La Joya Chávez. Sí. La última pelea a nivel boxístico de un argentino, digámoslo así. Y hoy se enfrenta contra Timothy Bradley. Sí. El norteamericano que tiene 31 triunfos, 12 por nocaut. Mirá ese dato. O sea, menos de la mitad las ganó por nocaut y la gran mayoría las ganó por tarjeta. Ajá. En cambio, Diego tuvo 23 victorias, 19 por nocaut y 2 derrotas y 2 descalificaciones. Recordamos, sí, la última pelea que fue también en Las Vegas contra Brandon Ríos, que fue descalificado. Era una pelea muy sucia, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, en el round número 9, si la memoria no me falla, sí, fue cuando se produjo esta descalificación. Sí, me acuerdo. Hacia el argentino. Se venía una pelea muy sucia desde el primer minuto que se subieron los dos super welter al ring, y la verdad la peor parte se la llevó La Joya Chávez. Claro. No debería haber sido descalificado, o deberían haber sido descalificados los dos. Una pelea, la verdad, a nivel boxístico muy pobre, porque no intercambiaban golpes, sino que era todo el tiempo agarrándose, intentar de lastimar a su rival con... Fue con... bastante loca esa pelea, ¿no? No sabíamos por dónde venía, pero... había más un juego callejero que un... Una técnica. Una pelea muy rara. Todavía no termino de entender la táctica y la técnica que intentó Diego establecer en esa pelea. ¿Esa fue la última? Esa fue la última, así es. Así es, que fue a mediados de este año, creo. Sí, me acuerdo. Sí. Hace ya unos meses. Conocida porque salió en todos los medios. Sí. Diego salió a hablar por todos lados que bueno... parece que esta discriminación hacia el sudamericano todavía existe, y más en estos niveles de tan importante nivel boxístico. Sí. Y bueno, se corre la bola de que fue bastante adrede esa calentura impuesta, digamos, por parte del norteamericano, ¿no? Sí, además parecía discutir el fallo como que estaba muy caliente, muy encabronado, y en realidad lo favoreció esta situación. Claro. Un referee también bastante alineado con él. Al fin y al cabo, estas decisiones, por supuesto, terminan beneficiando al que consigue la victoria, porque una descalificación, faltando tres rounds para terminarlo, donde Chávez venía bien porque venía ganando en puntos, estaba mejor parado que el norteamericano, y de repente se encuentra con una descalificación. Pero bueno, es la nueva oportunidad. Claro, es una revancha esta noche. Esta es una revancha. Bradley es un gran rival, uno de los grandes rivales, 31 años tiene. Sí. Es un experimentado pulista. Viene de ser campeón de los títulos superligero y Walter. Hay que estar atentos porque estos títulos lo perdió con Pacquiao. No sé si lo tienen ahí, el muchachito Pacquiao. Gran boxeador. Uh-huh. Y bueno, Diego para mí es la última oportunidad que tiene de a nivel así importante boxístico. ¿Sabés qué edad tiene la joya? La joya tiene 28 años. Bueno, es más jovencito. Es de abril del 86. Bien, 3 años menos que Bradley, este moreno, con quien se va a encontrar en el ring esta noche en Las Vegas. Sí, lo que tiene Bradley es que es un poquito más alto, le saca 3-4 centímetros. Bien para un ascendente. Esto quiere decir que sí, que tiene los brazos más largos. Claro. Que bueno, que Diego tendrá que sí, porque le va a manejar la distancia, habrá que ir por abajo. Manejar la distancia. Sí. Diego Chávez hoy seguramente la van a ver, la pueden ver por Space o si no por estos, por internet. Sí, por internet, sí. Van a ver cómo Diego Chávez camina mucho el ring. Ajá. ¿Mucha pierna? Mucha pierna, me parece que tiene que ser la táctica de hoy. Claro. Y Diego es uno de esos boxeadores que te camina el ring. Y sin embargo, Bradley está más paradito. Más parado, claro. Sí, más paradito en el centro del ring, y lo empieza a buscar y a buscar. Por lo menos son las peleas que pude ver. Con Pacquiao perdió bien. Así que también es una de sus últimas oportunidades. Que quiere volver a recuperar el norteamericano estos dos títulos, superligero y Walter. Y ganarle hoy a Diego La Joya Chávez le vendría muy bien como para volver a... Reivindicarse, a ¿no? A reivindicarse, claro. Y estar de vuelta en estos grandes niveles. ¿Sabes que se me metió una paloma en la casa? La paloma mensajera. Se te acaba de... No lo puedo creer. La paloma mensajera en la casa... No, me encantó este momento. Claro, fíjate si viene con un mensajito en la patita. Por no, ahí no. Tiene una nota atada. ¿O es perdón, por ahí? Que se ha cortado la columna, pero me sorprendí. No, esto bueno, es radio en vivo. Claro. Se me metió una paloma en casa. Peor sería un murciélago. Claro. Se me metió una... ¡Qué linda! Meter en una caja. No. Agarrala, hacete un guisito. ¡No! No, ahí se fue, pero me sorprendí, me quedé congelado, por eso... Sí, yo vi que estabas en un bachecito, qué grande, Nacho. Bueno, empezamos a hablar de fútbol porque se viene una de las cosas más importantes, que es el Mundial de Clubes. Sí. Ya arrancó el Mundial de Clubes y San Lorenzo ya está en Marruecos, viajó el día jueves, 20 horas de viaje. Uf. 20 horas de viaje. Se lo dibujaron, tienen crayón, ¿no? Sí. La verdad es insoportable, debe ser. Es casi un día arriba de un avión, obviamente bajan, vuelven a subir, pero la verdad es debe ser insoportable estar 20 horas en volando. Volando. Por más que estén volando, avión, ¿no? Aparte un embole debe ser, pero bueno, claro, lo importante es que van a jugar el Mundial de Clubes. y hoy va a conocer el rival, San Lorenzo, su primer rival en estas semifinales de, recordamos que tanto el equipo americano de sudamericano y el equipo europeo clasifican directamente a las semifinales. Entonces el rival va a salir de el Setif, equipo argelino y campeón de África, y el Auckland City, campeón de Oceanía, que viene de eliminar por penales al Tetuán de Marroquí, justamente. Recordamos que el local siempre Marruecos tiene el campeón vigente. Y en segundo turno se cruzarán los mexicanos de Cruz Azul, campeón de la CONCACAF, y Water San Sydney, obviamente campeón por Asia. Vamos a estar atentos a San Lorenzo, que todos dicen no tiene chance, no tiene chance, no tiene chance, pero lo que tiene el fútbol es esto, ¿no? Claro. Que es, la verdad, es uno de los deportes que te puede sorprender minuto a minuto. Y así es. O sea, San Lorenzo tiene con qué darle pelea al Real Madrid en una hipotética final. Recordamos que tiene que ganar el miércoles, juega el miércoles contra uno de estos rivales que te acabo de mencionar. Y después sí, una hipotética final el domingo. Así que hay que estar atentos. Cambió la táctica, Bauza clavó cuatro volantes en el medio, 4-1-4-1, esa sería la táctica, con cuatro mediocampistas que pegan, como Mercier, como Ortigosa y como Kalinski, así que estén atentos a Cristiano Ronaldo, a Bale. Se lesionó el colombiano James Rodríguez, que no va a ser de la partida, se desgarró. Así que es un buen dato para todo el pueblo de Boedo. Y bueno, y por último, lo que va a suceder el día de mañana, se define el torneo nacional. Racing, con ganar, se consagrará campeón. Sí, señor, le tengo fe. Campeón, sí, sí. La verdad que tiene todas las de ganar, sí. Viene bien, viene entonado. Tuvieron dos semanas para recuperarse. Recordamos que River puede postergar la última fecha en... Sí, la pudo postergar. La pudo postergar, así sí, es. Sí. Si llega a alguna final de alguna copa internacional, así lo hizo. Entonces, esta espera se hizo larguísima para Racing, pero me da la sensación que le vino bien... Para seguir entrenando. Para entrenar, para recuperar soldados. Esas personas que estaban un poquito tocadas, que venían con molestias, pudieron estar y van a estar el día de mañana al 100%. O sea, mañana a partir de las 8:30 y por la televisión pública, Racing, Godoy Cruz y por América... Quilmes y River, ambos partidos en la misma, sí por supuesto, ambos partidos en el mismo horario, 8:30, definiendo lo que va a ser el torneo nacional. Bien, Nacho. Bueno, además bastante corto ya lo que tiene que ver con la programación del fútbol, ¿no? Ya termina, cierra el 2014. Sí, ya están apagando las luces. Claro, pero no te preocupes que en un ratito se prendan, porque se vienen los torneos de verano. Ajá. Ya salieron a conocerse los nuevos enfrentamientos entre River y Boca, por ejemplo, el 13 de enero van a estar enfrentando en Mar del Plata. O sea, son 2-3 semanitas que el fútbol te va a dejar aislado, pero después te vuelve a enchufar nuevamente en estos torneos de verano, que la verdad, si me dejas opinar un segundito, no sirven para absolutamente nada. Nada más para hacer plata, por supuesto. Sin dudas. Para vender para vender lo que es la televisación, sponsor, etcétera, etcétera. Y como resumen, hay que destacar la cantidad importante de ascensos que hubo. Sí, ¿no? Este año. Este torneo raro de la B Nacional que dio 10 ascensos. El año que viene vamos a tener 30 equipos en primera división. Sí, yo desconfío un poco de la suerte en estos casos. Perdónenme, ¿no? Los hinchas, también los jugadores. Pero mirá, Cari, que se dieron bastante batacazos. Por ejemplo, nadie pensaba que Temperley podía subir, que Sarmiento de Junín podía subir, que todos daban a All Boys, a Huracán, y sin embargo están todos definiendo sus posibilidades. Tanto Atlético Tucumán, uno de los grandes del interior, lleva muchísima gente a Atlético Tucumán, como Huracán, bueno, ni hablar. Algunos dicen que es el sexto grande. Y sin embargo, todavía no abrocharon su ascenso, sino que están esperando un desempate que va a ser por estos días. Si no tengo mal entendido, va a ser hoy mismo entre Huracán y Atlético Tucumán. Va a ser en Córdoba, porque había que poner una cancha neutro, sin público. Bueno, estas pavadas que la AFA no sabe resolver. no sabe resolver todavía, porque cuando se murió el viejo, la verdad que quedaron todos culos para arriba. Y Tal cual. No sabían cómo agarrar este bote que es pesadísimo. Y todavía no saben. No saben. No le encuentran la vuelta, ¿no? No le encuentran la vuelta. Mirá, River ganó la Copa, para que te des una idea, River ganó la Copa Sudamericana. Sí. Entonces, automáticamente clasifica a la Sudamericana del 2015. O sea, del año automáticamente que viene. Es esto, sí. Es automáticamente, sí. Arranca en octavo de final el año que viene. Bueno. Hay una copa que se llama la Supercopa, que es el ganador de la del torneo argentino y de la Copa Argentina. Recordamos que Huracán ganó la Copa Argentina, que da un lugar a la Sudamericana. Bien. ¿Qué pasa? ¿Huracán está clasificado? Bueno, la AFA todavía no, porque como River ya está clasificado, el lugar debería ser de Huracán, por más que gane o pierda, o empate o no se juegue. Pero bueno, la AFA todavía no le dio lo que hay a Huracán, están viendo cómo hacer, ya no les gusta nada que Huracán esté en la Libertadores, ni se imaginan en las dos copas internacionales. Claro, ¿no? Ya les molesta. Sí, molesta. Sí, pero bueno, son cosas que hay, son detalles muy groseros los que tienen que corregir, tienen que estar, a mi entender, con esta nueva dirigencia, tienen que unirse un poco más, que no haya una sola palabra, que no haya una sola voz, y esperemos. Lo único que falta es esperar.